Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Otra vez. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza,

Patinaban, patinaban, Ni hombres del rey pudieron a Handy

En todos lados, en Ha ha ha.